Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 16. Y como siempre, tenemos un programa plagado de buen rock. Hoy vamos a disfrutar de aquellas bandas o solistas que ya son parte de la historia. También vamos a programar rock latinoamericano con dos bandas, en esta vez procedentes de Colombia. Vamos a conocer los recitales que se vienen para nuestro país y disfrutaremos de covers del mundo del rock, entre otras sorpresas. Soy Arcam. Y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, les damos la bienvenida, damos paso a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de dar inicio al programa 2 de la temporada 16, les vamos a recordar dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. El primer día es el martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los amantes del buen rock en Tocopilla. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan por su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Además, todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato, es decir, puedes escucharlo en el momento, los viernes cuando sale un nuevo programa, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Y también puedes poner en el buscador de País Lobo Paraíso Infernal y podrás encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo a todos quienes todos los viernes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y los sábados les recordamos que tenemos un nuevo programa también en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa todos los sábados. Saludamos entonces también a todos quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock a través de www.riobuenonoticias.cl. Y la semana culmina de la mejor manera, disfrutando del buen rock. ¿Dónde? En Radio Despierta FM de Llanquihue, donde estamos con un nuevo programa todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación, que está muy buena, cargada de buen rock, y donde, como lo mencionamos, todos los días domingo estamos con un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en despiertafm.cl. Un abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a comenzar el programa de hoy recordando los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Les cuento que la artista finlandesa Tarja Turunen, responsable de combinar la música metal con la voz principal de soprano, dando origen a un nuevo género musical, vuelve a Chile en el marco de su gira The Hit Tour 2023, donde está presentando sus grandes éxitos, actividad que se va a realizar el 20 de septiembre a las 20 horas en el Club Blondie. Calificada como una de las voces más brillantes del rock y metal sinfónico, la soprano, compositora, cantautora y cofundadora de Nightwish regresa a nuestro país a rememorar sus magistrales canciones luego de su última visita en el año 2022. Nosotros vamos a recordar a Tarja Turunen con un tema de su primer disco como solista, My Winter Storm, disco que fue lanzado en Finlandia en el año 2007 y en el resto del mundo en el año 2008, y del cual vamos a disfrutar de la canción I Walk Alone. Al día siguiente, en tanto, el 21 de septiembre, se va a presentar en el país otro histórico, el artista británico Morrissey, con su 40th Year of Morrissey, con el cual busca celebrar sus 4 décadas de carrera musical. Su presentación está agendada para las 21 horas del 21 de septiembre en el Movistar Arena. Nosotros vamos a escuchar uno de sus clásicos como solista luego de dejar The Smith, el tema Sweathead, que de hecho pertenece a su primer disco como solista, el clásico Viva Hate, lanzado al mercado el 24 de marzo de 1988. Bien, entonces, recuerden, el 20 de septiembre a las 20 horas en el Club Blondie se va a presentar la destacada artista finlandesa Tarja Turunen en el marco de su gira The Hit Tour 2023. Nosotros la recordamos con el tema I Walk Alone de su primer disco como solista, My Winter Storm del año 2007. Y luego, un maestro visita el país, Morrissey, quien llega a Chile por su 40 Tears of Morrissey, celebrando 40 años de carrera musical. Lo recordamos con uno de sus principales temas como solista, de su primer disco como solista, de hecho, de Viva Hate de 1988, disfrutamos de un clásico, Sweathead. I'm never gonna go tell the world. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a continuación a disfrutar de aquellos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con uno que lamentablemente murió joven a los 28 años en un accidente aéreo, conocido como El Día que Murió la Música, donde también fallecieron Richie Valens y Buddy Holly. Me refiero a Jilly Perry G.P. Richardson Jr., más conocido como The Big Bopper, cantante estadounidense. Su discografía consta de un disco, Hello Baby, The Best of the Big Bopper, 1954-1959, una recopilación de sus temas que es encabezada por su mayor éxito, Chantilly Lace, lanzada al mercado en 1958. Y luego seguimos con un tremendo músico, Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, cantante, compositor y pianista estadounidense, considerado por muchos como uno de los cantantes más icónicos e influyentes de la historia de la música, pionero de la música soul por la combinación del blues, el rhythm and blues y el gospel, contribuyendo a la integración de diferentes músicas durante los años 50 y 60. De este super artista vamos a escuchar un tema de su disco de 1962, Modern Sound in Country and Western Music, su primer trabajo en encabezar la lista Billboard 200 y considerado uno de los mejores discos de la música popular americana. De este trabajo vamos a escuchar el tema Careless Love. Bien, vamos entonces a disfrutar de aquellos que son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a The Big Bopper y su tema Chantilly Lace de 1958, su más grande éxito antes de su lamentable muerte en un accidente aéreo. Y luego un maestro de maestros, Ray Charles, de su disco de 1962, Modern Sound in Country and Western Music, el tema Careless Love. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Well, I say love, oh, love, careless love. I say love, oh, love, oh, careless love. Love. Please tell me what have I done for you to hurt me all in vain? Well, I say that I once was blind, but now I see. Well, you know I once was blind, but I'm so glad, so glad I see that that old love has made a fool of me. Well, you know what a big fool I have been. Let me say what a big fool I have been. Let me say what a big fool that I have been. But I'd be one all over again. Well, you know, if I can, like a morning dove. Well, if I can, like a morning dove. Well, if I can moan, if I can moan like a morning dove, you know I'd moan for everyone in love. That's why I say love, oh, oh, oh, love, can't live love. Oh, I say love. Oh. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a disfrutar ahora de rock sudamericano, esta vez con dos bandas provenientes de Colombia. Vamos a iniciar con una agrupación de hardcore punk formada en Bogotá en el año 1986, La Pestilencia, creada por Héctor Buitrago en bajo y coros, que posteriormente se integraría a Terciopelados y Dilson Díaz en la voz, agrupación que obviamente con el paso del tiempo ha ido variando, estando en la actualidad integrada por Dilson Díaz, quien se mantiene en la voz, Carlos Marín en guitarra, Marcelo Gómez en batería e Isabel Valencia en bajo. Ellos cuentan con 7 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su primer trabajo de 1989 titulado La Muerte, un compromiso de todos, la canción Fango. Y luego cambiamos de estilo con el thrash y speed metal de Darkness, la agrupación formada a finales de la década de los 80 y que se disolvió en el año 2017, pero se reactivó en el año 2019 hasta ahora. Considerada como una de las agrupaciones más emblemáticas e importantes de la escena rock colombiana. En la actualidad, esta banda está integrada por Oscar Orjuela en batería, Rodrigo Vargas en guitarra y voz, Andrés Buitrago en bajo y Camilo Castro en guitarra líder. Cuentan con 2 discos de estudio, además de diversos sencillos, EP y demos. Nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum de 1995, Soberanía, Soberanía Ironía, la canción seleccionada Epitafio. Bien, vamos entonces a disfrutar de una buena dosis de rock colombiano. Primero, con el hardcore punk de La Pestilencia y su tema Fango, de su disco La Muerte, un compromiso de todos de 1989. Y luego, el thrash y speed metal de Darkness, de su disco Soberanía, Soberanía e Ironía, de 1995, el tema Epitafio. Y ambición. descuidando toda virtud. En busca de un nuevo mandato, su camino quiero encontrar. Tan solo fueron más destellos que a su paso logró opacar. Ya pronto caerá la noche y no sabemos a dónde irá. Dormirá con más ilusiones, morirá solo con su error. Pensará en que mañana es tarde, que el ayer solo fue irreal. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con el tema Metal Heart, un clásico de la banda alemana fundada en la ciudad de Solingen en 1976. ACEP, una de las agrupaciones importantes del heavy metal. Este tema pertenece a su sexto álbum de estudio, titulado también Metal Heart, publicado en 1985. Nosotros vamos a escuchar la versión que para este tema realizó la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir y que es parte de su disco de 1998, titulado Godless Savage Garden, un disco recopilatorio relanzado en el año 2006. Y seguimos con covers de bandas de rock pesado. Vamos ahora a escuchar un tema cuya versión original es de los maestros de maestros de Iron Maiden. Nos referimos a Remember Tomorrow, de su disco homónimo Iron Maiden de 1980, tema cuya versión original es cantada por el ex vocalista de la banda Paul Di'Anno. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión realizada por la banda norteamericana fundada en 1981, Los Ángeles, Metallica, quienes realizaron esta versión para el disco tributo a Iron Maiden, realizado por la revista Kerrang, titulado Maiden Heaven, del año 2008. Bien, gente, vamos entonces con dos covers destacados para el programa de hoy, cargados de buen rock. Primero, vamos a escuchar el tema Metal Heart, original de ACEP, de su disco que lleva el mismo nombre, Metal Heart, del año 1985. Pero nosotros vamos a escuchar la versión de Dimmu Borgir, que es parte de su disco Golden Savage Garden, un disco recopilatorio lanzado en 1998. Y luego, seguimos con otro gran tema, Remember Tomorrow, original de Iron Maiden, de su disco de 1980, Iron Maiden, su primer disco de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la versión de este tema realizada por la banda de thrash metal Metallica, que es parte de un disco homenaje a Maiden titulado Maiden Heaven del año 2008. Yeah. colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's white lies. Scan the horizon, the clouds take me higher. I shall return. Muy buenos temas los que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a programar a dos bandas que están dentro de uno de los subgéneros del rock, en este caso del rock psicodélico. Recordemos que este estilo está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica e intenta replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente. A menudo utilizan nuevos efectos y técnicas de grabación que se inspiran en diversas fuentes, como la música folk, el free jazz, las ragas de la música india, así como la temprana música electrónica contemporánea. Y nosotros vamos a iniciar con una banda formada en Austin, Texas, Estados Unidos, en 1965, 13 Floor Elevator, integrada por Rocky Erickson en guitarra rítmica y voz, Tommy Hall en jarrón eléctrico, Steve Sutherland en guitarra eléctrica líder, Ronnie Letterman en bajo y John Ike Walton en batería. Son conocidos por ser la primera banda en emplear el término psicodelia en un álbum y por ser el primer grupo musical en implementar el efecto de las drogas en sus canciones. De esta agrupación, que se mantuvo hasta 1969, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator, una de sus canciones más conocidas, You're Gonna Miss Me. Y luego, seguimos con una agrupación formada en 1965 en San Francisco, California, Estados Unidos, pionera del movimiento psicodélico, Jefferson Aeroplan, influenciados por el LSD. De esta tremenda banda vamos a escuchar un tema de un tremendo disco, uno de los mejores discos de todos los tiempos, Surrealistic Pillow, su segundo trabajo de estudio publicado en febrero de 1967, considerado por muchos como el álbum clásico del rock psicodélico, del cual vamos a escuchar uno de sus éxitos, Somebody to Love. Vamos entonces a continuación a disfrutar con dos bandas exponentes de este subgénero del rock, el rock psicodélico. Primero, 13 Floor Elevator y su tema You're Gonna Miss Me del disco The Psychedelic Sound of the 13 Floor Elevator de 1966. Y luego, Jefferson Aeroplan con su clásico Somebody to Love del disco Surrealist Pillow de 1967. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, como siempre, les recordamos que cualquier cosa que necesiten, lo que sea disponible, en lo que le podamos ayudar, nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernal@gmail.com. Es nuestro único medio de contacto para lo que ustedes estimen, o para programar música, para programar recitales, para todo, para dar a conocer tu banda, todo lo que sea, o en lo que podamos ayudar, paraísoinfernal@gmail.com es nuestro único medio de contacto por el momento. Y nosotros vamos a cerrar el programa revisando ahora algunas noticias del mundo del rock, y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Les contamos primero que la banda mexicana oriunda de Monterrey, Nuevo León, formada en el año 2013, The Warning, visitará Chile, ya que ya agendaron su concierto para el 10 de octubre en el Club Chocolate. Esta agrupación está integrada por Daniela Dani Villarreal en voz, guitarra y piano, Paulina Pau Villarreal en batería, voz y coros y piano, y Alejandra Ale Villarreal en bajo, coros y piano, contando la fecha con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a esta banda que va a llegar a nuestro país y vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, Escape the Mind, del año 2015, en la canción Take Me Down. Y en otras informaciones, la banda brasileña de power metal progresivo formada en Sao Paulo en el año 1991, Angra, publicará su nuevo disco de estudio, Cycles of Pain, el 3 de noviembre del presente año, y lo hacen con una nueva discográfica, ya que han estampado su firma en un contrato con el sello Atomic Fire Records. El mismo día que editen su nueva obra, lo celebrarán con un concierto especial en el Tokyo Marine de Sao Paulo. Mientras esperamos ese nuevo material, vamos a escuchar algo de lo que es hasta ahora su último disco de estudio, Omni, su noveno álbum lanzado mundialmente el 16 de febrero del año 2018, del cual vamos a escuchar el tema War Horns. Vamos entonces cerrando el programa de hoy escuchando primero a la banda femenina mexicana The Warning, quienes en octubre van a visitar nuestro país. Las recordamos con el tema Take Me Down del disco Escape the Mind del año 2015. Y cerramos de forma definitiva con el tema War Horns del disco Omni del año 2018, propiedad de los brasileños Angra, quienes en noviembre ya van a lanzar su nuevo disco de estudio, cuyo nombre, según ellos, han señalado es Cycle of Pain. Así que vamos a estar atentos a eso, pero mientras escuchamos entonces este tema de lo que hasta ahora es su último disco de estudio. Y con esto nos comenzamos a despedir, gente. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Cuídense todos y que estén muy bien.